El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Chao, chao. Madre Govinda, en Sri Chandra, una vez más, Dino Manjari, para el mundo entero. Hola, buenos días, queridos oyentes. Un nuevo programa de Ser Más Animal. Les saluda el día de hoy Karina, transmitiendo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en 9040 en AM. También les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook Ser Más Animal. El día de hoy tenemos dos invitados y vamos a tratar dos temas muy interesantes. Vamos a conversar sobre el derecho al agua y su acceso y la importancia que este tiene para el desarrollo de los pueblos. Para eso estaremos conversando con Daniel Heredia. Él es un gestor de desarrollo comunitario que ha trabajado durante muchísimos años en la parroquia de Malchingui, en el cantón Pedro Moncayo, de nuestra querida provincia de Pichincha. Estaremos hablando sobre el trabajo que ha realizado para facilitar el acceso al agua de riego para las comunidades de esta parroquia. Y estaremos también conversando un tema muy interesante y sobre todo muy de vanguardia en esta época. Cada vez hay más padres solteros que se dedican al cuidado de sus hijos, que desempeñan labores que tradicionalmente hemos creído que son restringidas únicamente para las mujeres. Estaremos conversando sobre lo que significa hoy en día ser padre soltero y cuidar de los hijos en el hogar. Bueno, vamos a empezar con don Daniel. ¿Cómo está Daniel Heredia? Bienvenido al programa. Muchas gracias, señorita periodista. Mi nombre es Daniel Heredia. Soy nacido y crecido en la parroquia de Machingui. Un saludo a los radio escuchas, radio oyentes, por esta entrevista que va a ser, por supuesto, de beneficio para la población de Machingui y el cantón Pedro Moncayo. Don Daniel, desde su experiencia como activista comunitario, ¿cuál es el valor estratégico del agua para el desarrollo de comunidades como Machingui? Bien, o sea, el agua es salud, vida, en todos los aspectos. Yo recuerdo cuando era niño teníamos el servicio de agua potable, no potable, sino agua entubada, que recibíamos al inicio, recuerdo, por medio de una acequia que pasaba por túneles. Y paulatinamente se ha ido mejorando, dado el esfuerzo de nuestros antepasados. Eso ha dado que en el momento no tenemos un servicio eficiente, ¿no? Los fines de semana que concurre la mayoría de los familiares, que nuevos compradores que tienen asentado en nuestra parroquia, no es el servicio suficiente porque es irregular. He revisado yo la documentación cuando, en la época que fui presidente de la Junta Parroquial, luego presidente de la Junta de Aguas, y fui concejal, todos estos cargos fueron honoríficos. Ya. Con respecto a eso, precisamente, don Daniel, sabemos que en ese periodo en el que usted nos menciona, se gestionó la realización del proyecto de canal de riego, que estaba, el tramo de cobertura que tiene es desde Cayambe hasta Machingui. Pero sabemos que ha habido ciertas dificultades en cuanto a la parte, sobre todo que se han presentado desde el tema legal y también quizás por impedimentos burocráticos que no han permitido que este acceso se concrete en Malchingui. ¿Qué es lo que ha pasado en este aspecto, don Daniel? Bien, señorita periodista, en el año En el año 98, el 5 de agosto, cuando el señor presidente Fabián Alarcón era interino, acudió a la parroquia de Tabacundo, cabecera del cantón Pedro Moncayo, a firmarnos el aval de la construcción del canal de riego, justo 5 días antes de que salga del poder. Se firmó el primer contrato con la Andrade Gutiérrez y el Consejo Provincial. En ese entonces fue Rafael Reyes Uribe, el prefecto de Pichincha, por un monto de 76 millones y pico. Ese primer contrato, como prácticamente se dolarizó, fue insuficiente. Luego de eso pasó un cierto periodo que trataron de retomar en la época del señor presidente Lucio Gutiérrez. Por ahí asignó unos millones de dólares y se terminó ese presupuesto prácticamente, pero resulta que en el año 2010 se firma un nuevo contrato de la construcción del canal de riego, justo el 10 de diciembre del año 2010, por un plazo de 30 meses. Y resulta que en el año 2012 aparece un contrato complementario con un monto de 8.342.855. Este contrato complementario se firmó en el salón de actos de la parroquia de Machinguí, y donde curiosamente viene un segundo contrato complementario donde le designan 30 millones de dólares para el proyecto Pesillo Imbabura, y la plata, no sé qué pasó, pero desgraciadamente desaparecen las redes terciarias. Y en la actualidad, por terceras personas que son los empleados del Consejo Provincial, han dado charlas en diferentes parroquias, tanto de Cantón Pedro Moncayo como de Cayambe, aduciendo de que el presupuesto ya se ha terminado. En todo caso, nos comprometieron a los usuarios que supuestamente deberíamos estar ya ser beneficiarios del canal de riego. Nos comprometen de que tenemos que poner una cuota para conseguir la mano de obra, comprar terrenos, construir los reservorios, cosa que es tan repudiante de que en 3 administraciones que se han dado durante 15 años, cuando el primer contrato estaba para ejecutarse dentro de 30 meses, eso es 2 años y medio. Viene con los contratos complementarios, se desaparecen las redes terciarias. Entonces, cuando el Estado ha invertido más de 200 millones de dólares, o sea, ¿qué pasó? O sea, esa es la pregunta, porque se ha hecho tanto al alcalde, a los concejales, a las juntas parroquiales, nadie sabe nada. Entiendo de que en estas nuevas administraciones ha habido consejeros que representaban al cantón Pedro Moncayo, y actualmente el señor Bolívar Boada, presidente de la Junta Parroquial de Malchiguí, es consejero y no se ha hecho ninguna. Estamos pidiendo, o sea, porque desgraciadamente este año se perdió todas las cosechas, todos los sembríos, porque usted sabe que el agua es vida. Precisamente para que nuestros oyentes puedan entender un poco más la importancia que tiene el acceso de este canal de riego para la parroquia de Machinguí. ¿Cuáles las actividades principales que desarrollan los lugareños de Machinguí? Yo tengo entendido que principalmente se dedican a la agricultura, como nos estaba comentando. Sí, la mayoría somos herederos de agricultores. O sea, mi padre adquirió muchos terrenos con esperanza de que el agua de riego va a llegar. O sea, cuando acudimos a la firma al inicio de los trabajos de la obra, hicimos una concentración y mi padre estaba todavía vivo y bueno. Estaba muy contento de que compró sus tierras y que nos dejaba unas herencias a las futuras generaciones. Pero desgraciadamente mi padre cerró los ojos antes de ver este sueño. En todo caso, Yo digo, o sea, ¿cómo es posible que un proyecto que ya del 98 hasta la fecha son más de 21 años? ¿Cuántas familias aproximadamente se dedican o obtienen sus ingresos principales de la agricultura en Malchinguí? Muy escaso, porque la agricultura no es ninguna fortaleza, porque como vivimos a la buena de Dios, o sea, cuando los años son secos se pierde todo, o sea, no es rentable vivir de la agricultura. Estaríamos hablando de la importancia que tiene en un lugar que originariamente se desarrolló como una parroquia de agricultores y que no ha podido desarrollar su potencial precisamente por no tener acceso a este canal de riego. Estaríamos hablando de que muchas familias podrían beneficiarse de tener acceso a este canal de riego y se podría repotenciar la economía de la parroquia. Mire, al contar con el canal de riego, Malchinguí, todos los malchingueños somos gente emprendedora. O sea, desgraciadamente por falta de líquido vital que es el riego, es imposible de emprender los trabajos. Los terrenos, o sea, son productivos, o sea, tenemos un siembra de maíz, de papa, de frijol, haba, melloco, es innumerable, porque ventajosamente el clima en Malchinguí tenemos desde frío, medio frío, templado y caliente, porque nuestra parroquia es vecina de los valles de Huayabamba, del río Pisque, el río Huayabamba, hasta las lagunas de Mojanda Cajas. Entonces, esa es una esperanza para poder emprender, pero siempre que llegue el canal de riego. Esa es nuestra preocupación de todos los habitantes, porque ya es hora de que la Contraloría, las autoridades, o sea, rindan cuentas ante la necesidad de los dos cantones, tanto Cayambe, Pedro Moncayo. Don Daniel, sabemos que Malchinguí es una parroquia de pequeña. ¿Cuántos habitantes tiene Malchinguí? Tenemos fijos alrededor de 4.500 familias, esas 4.500 habitantes en la parroquia de Malchinguí. Los fines de semana, feriados, acuden, porque la gran mayoría, por la falta del riego, tiene que salir y emigrar a las ciudades, tanto de Quito, Imbabura, diferentes, inclusive hasta fuera del país, por lo que necesitamos eso, o sea, en un riego. O sea, yo creo que el momento que contemos con el riego en Malchinguí, van a regresar todas las familias emprendedoras que se encuentran dentro y fuera del país. ¿Considera usted que ha tenido algo que ver el hecho de que es una parroquia pequeña dentro de la provincia de Pichincha, el descuido que ha tenido de parte de las autoridades y la celeridad en la gestión para finiquitar las obras de un proyecto que ya tiene muchísimos años gestionándose? ¿Ha habido desinterés de parte de las mismas autoridades de Malchinguí? Claro, o sea, es negligencia de las autoridades de turno, porque no, han hecho caso omiso. O sea, si esperamos como estamos, con los brazos cruzados, nunca va a llegar la obra. Entonces, un llamado tanto a las autoridades, a la comunidad en general, de que hagamos hincapié, porque no es posible de que los sueños de nuestros padres, nuestros abuelos, se queden en el limbo. Ya es hora de luchar juntos para conseguir esta obra que beneficiará no solamente a la provincia, sino a todo el país y el mundo. Listo, en este punto queremos recordarles a todos nuestros oyentes, si todavía no se han afiliado a la Revolución de la Cuchara, todavía están a tiempo de hacerlo. Nunca es tarde para ser parte de esta revolución que va sumando fuerzas a nivel mundial a través de la obtención del pasaporte de la Revolución de la Cuchara. Ustedes pueden disfrutar de comida saludable, de comida deliciosa en muchísimos lugares del país. Aquí en Quito Quito, por ejemplo, tenemos a Sabia Naturaleza, tenemos a la quilla, tenemos a Pachargánit, tenemos a la cuchara orgánica, tenemos a Dulce Albahaca y tenemos a muchos lugares que se van sumando a esta revolución. Que es posible hacerla y todos esos cambios por los que todo el tiempo estamos quejándonos y preocupándonos. A todos nos interesa pues la situación actual del medio ambiente. Sabemos que el impacto que nuestras acciones, nuestras actitudes como consumistas provocan en el medio ambiente son irreversibles hasta cierto punto. Así que tenemos que empezar a hacer cambios desde nuestra alimentación, nuestros hábitos tienen gran repercusión en el planeta. Listo, queremos saludar a Alex Pielroja. Muchas gracias por tus comentarios, tu apoyo al programa. Nos pregunta qué vamos a sortear. Vamos a sortear almuerzos en la quilla. Tenemos pasaportes de la Revolución de la Cuchara y tenemos otros premios sorpresa muy interesantes. Saludos a Yasmín Arep también por estar pendiente de la transmisión. A Carlos Boada también que nos está siguiendo. Y a todos nuestros amigos que están pendientes siempre del programa de la Revolución de la Cuchara. También hemos tenido muchas personas que nos están preguntando por la transmisión en Radio Guambra. Les comentamos que pronto estaremos al aire transmitiendo desde guambra.es nuevamente. Estamos finiquitando algunos detalles, estamos haciendo una reestructuración del programa para poder llegar a ustedes con contenido fresco, con contenido innovador, que ustedes también sean parte del programa, que puedan participar más activamente. Les vamos a traer muchísimas sorpresas, como siempre, con los contenidos que a ustedes les interesan. Y volvemos a nuestra conversación con Daniel Heredia. Don Daniel, usted que ha sido un activista del pueblo, que ha estado involucrado en el día a día de las necesidades de la parroquia y que ha visto cómo el no tener acceso a un canal de riego que es tan vital para el desarrollo de esta parroquia. ¿Qué es lo que cree que hace falta implementar a nivel de legislación y a nivel de administraciones locales y de la administración central para que los recursos se designen más adecuadamente y más eficientemente a parroquias aisladas como Malchinguí? La competencia tiene el Consejo Provincial en lo que es de plan vial, especialmente el canal de riego. Entonces, ha venido dándose tres periodos consecutivos y uno que fue encargado el señor economista Gustavo Baroja, pero no le ha puesto empeño a la ejecución de la obra porque existen grandes necesidades. O sea, nuestra tierra tiene los mejores climas, la mejor producción, solo necesitamos que el canal de riego se haga la realidad. Y también una preocupación de que si nosotros elegimos es alcalde, concejales, juntas parroquiales, deberían estar pendiente en hacer los requerimientos para no dejar que pase mucho tiempo, porque hay una inversión más de 200 millones de dólares y el agua no está, porque nosotros, como en la parroquia de Machí, tenemos ya adelantado, gracias desde luego a los compañeros de la directiva del ramal 43 CIA. Entonces, se compró los terrenos, ya están por culminar el reservorio. Pero si no contamos con las redes terciarias, por más reservorios que tengamos, nunca vamos a dar solución al problema. Entonces, ventajosamente la Contraloría tiene conocimiento, o sea, queremos que la agilidad del proceso siga y que los recursos designados en el primer contrato o sea, sean ejecutados de una mejor manera, porque curiosamente hay contratos complementarios que están fuera de lo que reza en el primer contrato. Sabemos, don Daniel, que está postulando para la presidencia de la Junta Parroquial de Machinguí en los próximos comicios electorales. ¿Cuál es su respuesta concreta y en base al conocimiento que usted tiene como gestor inicial de este proyecto para Machinguí para que finalmente se concrete y se haga realidad este sueño? Porque una necesidad básica que es garantizada por la Constitución de la República del Ecuador, que es el acceso al agua, sobre todo en comunidades que son dependientes de la agricultura, pues se ha convertido en un sueño para los parroquianos de Machinguí. Entonces, ¿cuál es su propuesta para que este sueño se concrete finalmente en la parroquia? Mire, a más de propuesta es una realidad, porque hay que emprender la ejecución de este canal de riego y ventajosamente tengo yo todos los documentos y que le voy a, si me permite, le voy a dejar aquí para que nos ayuden a hacer un seguimiento. Es un compromiso de contar con ese recurso tan necesario que es el agua. Porque basta de politiquería, o sea, aquí tenemos que la política es de trabajo, de servicio a la comunidad, a quienes nos eligen. O sea, yo tengo la experiencia suficiente, he pasado por como presidente de la Junta de Aguas, presidente de la Junta Parroquial, dos periodos, fui concejal en administración. Yo creo que los emprendimientos de la gestión tiene que ser inmediata, o sea, porque no le estamos pidiendo de favor, sino es una obligación del Estado de contribuir al desarrollo y progreso de los pueblos. Entonces, desgraciadamente, nuestra parroquia es la última del Cantón Pedro Moncayo, o sea, pero que sepan que aquí, como Daniel Heredia, o sea, estaré siempre luchando por el beneficio y adelanto de nuestras familias, porque ya es hora que esto se haga justicia, porque no es cuestión de decir un Dios le pague o no. ¿Qué pasó con el canal de riego? No sé, el Consejo Provincial, vaya allá. Entonces, yo me he dado todo el tiempo para conseguir el contrato principal, luego los contratos complementarios, y no es posible de que cuando el Estado, insisto, más de 200 millones de dólares, y esté ese recurso ahí abandonado. Es obligación de las autoridades, y para eso les pido al pueblo de Machinguí, a los habitantes, a los que tenemos propiedades, hagamos hincapié y luchemos por ese gran sueño de nuestros antepasados. Muchas gracias, don Daniel. Y es muy importante también la gestión comunitaria, que las comunidades se unan, que se organicen para reclamar y exigir sus derechos. Un derecho que es garantizado en la República, en la Constitución de la República del Ecuador, que es un derecho universal, el acceso al agua, tan indispensable en este caso a través de un canal de riego que se ha postergado por muchísimos años su concreción. Así que hacemos una reflexión, ¿qué es lo que está pasando desde el gobierno central, los gobiernos seccionales? Tenemos la legislación que garantiza este derecho. Sin embargo, los recursos no se están administrando adecuadamente, las obras no se están ejecutando y no están llegando los beneficios a las personas que realmente necesitamos que lleguen. En este caso, una parroquia como Machinguí, como hay tantas en la provincia de Pichincha, como hay tantas a nivel de todo el país, que ven retrasado su desarrollo por no tener acceso a un canal de riego que les permita potenciar sus actividades como agricultores. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a Gloria Arcos, una de nuestras invitadas siempre al programa, para acompañarnos y deleitarnos con su música. La escuchamos y regresamos para conversar con Wilson sobre la paternidad, la soltería y este nuevo rol de las masculinidades en esta era. Regresamos. Listo. Regresamos con Ser Más Animal desde Radio Casa de la Cultura 9040 en AM. Les recordamos también que pueden seguir nuestra transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Ser Más Animal. Y ya para cerrar un poquito con la entrevista con Don Daniel, queremos agradecerle por habernos acompañado en el programa y una reflexión final para los oyentes. Si me permite, señorita periodista, para no equivocarme con la frase que me encanta, dice, los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, y las flores no esparcen fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias, don Daniel. Y esperamos que todo ese servicio y todo ese trabajo de estos años para que llegue el canal de riego y junto con él el progreso a la parroquia de Malchindí se vea concretado muy pronto. Muchísimas gracias, don Daniel, por acompañarnos en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias a la radio por este servicio a la comunidad, porque es importante informar a los radioescuchas, porque si no hacemos de promocionar nuestras potencias como medios de comunicación o como comunidad, es imposible alcanzar los sueños que nos merecemos. Así es. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias, don Daniel. Y ahora sí, lo ofrecido es deuda. Y rectifico, tuve un pequeño lapsus brutos. Hace un momento anuncié a Wilson. No es Wilson, es Milton Cerda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Milton? Bien, gracias. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Bueno, veníamos anunciando desde el principio del programa que vamos a hablar sobre masculinidades, ¿no? Sobre nuevas masculinidades. Y bueno, sobre todo por tu experiencia de que has tenido hace algunos años, de vivir con tus hijas, al cuidado de tus hijas, y que es quizás un rol un poco nuevo en nuestra sociedad cuando acostumbramos a que los hijos vivan con las mamás, ¿no? Entonces es lo común. Pero un poquito para ir desarrollando este tema, queremos conocer un poquito más a la persona, al ser humano. ¿Quién es Milton Cerda? Cuéntanos, por favor, y bienvenido nuevamente. Buenos días con todos y todas. Soy activista, digamos, siempre he estado cercano a los movimientos sociales, trabajo ahora en una universidad, me dedico a el estudio de las tecnologías y cómo aprovechar las tecnologías para procesos de enseñanza-aprendizaje, temas de la educación, la virtualidad. También apoyo y me preocupo por el tema de democratizar el conocimiento, de que la gente tenga acceso al conocimiento en una sociedad que te privatiza y te cierra esos espacios. Eso principalmente es lo que hago. Listo. ¿Actualmente tienes pareja? ¿Solo? Solo, estoy solo. Sí, ahora. Sí. Un poquito para ir entendiendo el tema del que queremos hablar. ¿Tienes dos hijos, me comentas? Sí, cuéntanos. Tengo dos hijas. ¿Ya de qué edades? De 19 y 16 años. 19 y 16 años. ¿Y viven contigo, solo contigo? ¿Desde hace cuánto tiempo? Sí. Desde hace casi 4 años vivimos los tres. Ya. ¿Y cómo ha sido? Primero, ¿cómo surgió esto? ¿Fue una decisión que tomaron conjuntamente con la mamá de ellos? ¿Algo que decidieron ellos? ¿Que te dijeron, papi, queremos irnos a vivir contigo? ¿Cómo se dio esto? Cuando llegó el final del ciclo de la vida en pareja, decidimos que lo mejor era quedarme con las chicas. Y así fue, ¿no? Y claro, un reto súper difícil y un cambio de vida radical para poder afrontar un rol que no está normalmente, digamos, concebido para los hombres, ¿no? Exactamente, no está concebido. Y entonces, de un momento a otro, ya eras responsable del cuidado de tus hijos y te tocó hacer tareas que de pronto no hacías. O ya hacías antes, por ejemplo, planchar, cocinar, ¿tuviste que aprender? ¿O cómo se dio este proceso? Sí, a partir de esta ruptura, digamos, se radicalizaron los roles que normalmente no están asociados a los hombres o a lo masculino. Y no, pero estos roles yo ya los hacía de toda la vida, desde la infancia, ¿no? Igual en mi casa, con mis hermanos, hermanas, papá y mamá, siempre había roles diversos, ¿no? No había esta rigurosidad de que esto hacen los hombres, esto hacen las mujeres, de este color visten los hombres, de este color visten las mujeres, no había eso, ¿no? Entonces, claro, cuando hablan de nuevas masculinidades, yo digo, no son tan nuevas, porque desde que tengo uso de razón, ahora tengo 50 años, y cuando yo tenía 5 o 6 años veía a mi padre ayudando a mi mamá, o reemplazándole, cocinando, lavando los platos. No había algo que eso no se debe hacer, ¿no? Pienso que eso marcó mucho para que en mi familia, con mis hermanos y demás, y en mi nueva familia con mis hijas, esos roles sean muy diversos a lo que es típico en otras familias. Entonces, para nosotros es natural, digamos, que el hombre lave los platos, cocine, tienda las camas, limpie, etcétera, ¿no? Ya para ir entrando un poquito en materia, ¿por qué crees que surge este concepto de hablar de las y por qué es tan importante hablar de las nuevas masculinidades, entendiendo sobre todo que vivimos en una sociedad que tradicionalmente ha marcado mucho los roles de lo que es femenino y de lo que es masculino, ¿no? Ha habido una construcción social y política alrededor de eso, de lo que hace un hombre y de lo que hace una mujer. Entonces, ahora cuando vemos nuevos roles que se desempeñan a nivel de la feminidad o de la masculinidad, estamos hablando de nuevas masculinidades en este caso. ¿Por qué es importante abrir este debate de hablar de nuevas masculinidades? Sí, es súper importante porque, digamos, se tiene que visibilizar en la sociedad que existen, en este caso, hombres que asumen otros roles, ¿no? Entonces, digamos, para poder hablar de esos sujetos, de esas personas que asumen otros roles, no habría una categoría, un nombre como el que es las masculinidades, ¿no? Que pretende, al decir masculinidades, se pretende abordar o hablar de estos roles que no son los establecidos, ¿no? Es decir, la sociedad te pone unas normas, unos roles, y todo el mundo va por esos senderos de esas normas y roles. Y cuando se rompen esos, se va contra el sistema establecido, surgen, digamos, tensiones. Y para poder analizar por qué se producen esas tensiones, yo creo que, digamos, la forma en la que aprendemos, en la que conocemos, produce nuevas palabras o categorías que representen eso, en este caso las masculinidades, ¿no? Que no tiene nada que ver como lo opuesto a lo femenino, para nada, ¿no? Más bien es algo que está a favor de los movimientos feministas o de esas corrientes que buscan también deconstruir cómo hemos crecido, cómo hemos aprendido, cómo nos han enseñado, cómo nos ha normado la escuela, el trabajo, desde que somos niños, cómo nos crían los padres y madres. Entonces, estas nuevas corrientes del nuevo movimiento, que ahora es, digamos, lo más fuerte que existe en el país, el movimiento feminista, tiene que ir entendiendo estos procesos en donde, digamos, no solamente la reivindicación es de tener los mismos derechos de los hombres. O sea, me parece como que falta ampliar la temática, por eso bienvenido a este programa, como para entender que no es un problema de que si las mujeres quieren ser iguales a los hombres, como si, es decir, ¿igualdad de qué? Si los hombres también hay tanta injusticia, tanta incoherencia, tanta diferencia en remuneraciones, que no se cumple la idea de que a un mismo trabajo, una misma remuneración entre hombres, lamentablemente peor entre hombres y mujeres, ¿no? Es más la brecha que existe. Entonces, hablar de masculinidades nos permite tener o poder comprender herramientas para descubrir que estas diferencias son estructurales, son del sistema, y que hay que romper con estos moldes en los que crecemos para poder construir una nueva sociedad en donde haya equidad, justicia, menos violencia. Y desde ese enfoque que tú abordas en este momento, romper un poco con esa estructura social, es fundamental la educación. ¿Qué papel crees que juega la educación desde las primeras instancias, ¿no? Desde que el niño ya tiene un tipo de interacción social más amplia que el espacio del hogar, de la casa, con la mamá, con los hermanos, con el papá, cuando ya va a la guardería o cuando va a la escuela, ¿no? Y siempre estamos fomentando, fortaleciendo este tipo de conceptos, por ejemplo, de el niño no llora. No puedes llorar, le ves al niño llorando, es que los niños no lloran, tienes que ser machito, tienes que ser fuerte, ¿no? ¿Qué tan importante es desde las primeras instancias de la educación, tanto dentro del hogar como de la educación formal, ir rompiendo estos mitos? Sí, la escuela es clave, la educación fundamental para cambiar estos paradigmas en los que crecemos, vivimos. Digo que la escuela es clave porque esta podría ser una institución poderosa para cambiar esta realidad. Sin embargo, no es así, ¿no? Desde que nace el sistema de educación, la escuela y demás, lo que hacen es radicalizar o perpetuar o reafirmar totalmente las reglas de juego de un sistema patriarcal. Y las normativas, los roles, ¿no? Digamos que tus hijos crecen hasta los 5 años en una familia que trata de tener unos roles distintos, más equidad, menos violencia, menos machismo. Llegan a la escuela y lo primero que uno siente es el choque que hay de que los niños empiezan a ser moldeados, digamos, de una manera distinta. Entonces uno, yo recuerdo en el caso de mis hijas, uno empieza a ver que empiezan las niñas o los niños a traerte información distinta y con enfoques distintos, y empieza a haber ya un conflicto entre cómo crecieron, en el caso de que hayan crecido con un paradigma distinto, con una forma de ver la vida distinta, y con lo que dice la escuela, ¿no? Y la escuela empieza a tener una incidencia fuertísima. Entonces uno pregunta y dice, ¿y dónde aprendieron eso? En la escuela. Otra cosa que es brutal es los medios, ¿no? ¿Y dónde viste eso? En las noticias, en la televisión, o leí en el internet, ¿no? Cosas buenas, pero también cosas fatales, reproductoras del sistema. Entonces yo creo que la educación, si somos críticos en ver la realidad, es la que reafirma este sistema en el que vivimos, y de manera inconsciente aprendemos y reproducimos esos roles, ¿no? Ni nos damos cuenta cuando estamos diciendo, como tú decías, los niños no lloran, tienes que ser machito, levántate, sacúdete, no pasa nada. Entonces, o si te ven llorar, ay, pareces una nena, pareces una niña, no puedes llorar porque eso ya automáticamente te convierte en mujer. Es una expresión limitada a las mujeres. Los hombres no pueden expresar su sensibilidad. Claro, eso define muchísimo la vida de las personas, el bienestar, la violencia, la no violencia. Imaginemos que un chico crece en un sistema súper patriarcal, de diferenciación de roles y demás, ¿no? Que tú tienes que ser así, que tú mandas con tu pareja, etcétera, etcétera. Rato que se encuentra con una pareja que no acepta eso y que no acepta que le mande, ¿qué va a pasar en esta persona? Va a estar en una crisis, y si es que no tiene algún mecanismo de desahogar o de hablar con su pareja y replantearse, deconstruirse, como dicen, va a explotar en violencia, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que determina mucho el mundo de la violencia, ahora que está tan en agenda pública, tiene mucho que ver con, digamos, el avance que hay en la deconstrucción de esos roles, ¿no? Si a medida que vamos avanzando y diciendo estos roles no son establecidos y hay que romperlos, eso no es fácil. Romper con los moldes en los que hemos crecido no es fácil, y eso genera tensiones y crisis, y algunas de las violencias podrían ser causa de eso, ¿no? Que claro, son procesos de cambio y esos cambios tienen unos costos. Lamentablemente hay víctimas en eso, ojalá no hubiera, ¿no? Pero yo pienso que puede haber salidas, por ejemplo, pensando en políticas públicas, políticas educativas, políticas comunicacionales en el país, en donde desnaturalicemos estos roles. Es decir, que la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de verse, las opciones sexuales, los roles en la casa, quién arregla, quién lava, quién hace qué, quién provee. Entonces, toda esta lógica que nos han metido en donde el centro es el hombre, desnaturalizar y ver que no es así, ¿no? Y, digamos, eso es un gran avance de la sociedad. Estamos viendo que nos vamos dando cuenta que el sistema en que vivimos, mientras más radical es este capitalismo y se ajusta más hacia un neoliberalismo, más se evidencian las inequidades, las desigualdades, y eso genera tensiones, eso genera violencia, ¿no? Y también eso está acompañado por procesos de la vida de los pueblos, de las familias, y esa vida de los pueblos, de las familias, de la cultura. Entonces, si no nos damos cuenta de esos rasgos culturales en donde está bien metido lo patriarcal, y si no somos valientes para enfrentar y hacer esos cambios, el sistema sigue igual, no cambia nada, ¿no? De ahí que yo digo a los movimientos feministas, hay que ver las causas de las desigualdades. Y si decimos igualdades, ¿en qué contexto queremos? No queremos igualdades de una sociedad en la que vivimos, injusta, inequitativa. La ley del más fuerte, la ley del macho, la referencia al hombre, no queremos eso. Entonces estamos hablando de que ser feminista no es solamente pelear por ser igual al hombre, ¿no? Lo femenino y lo masculino no son opuestos. Son complementarios. No, tampoco son complementarios. Son realidades que existen y tienen que esas vivir, ¿no? Vivir, armonizarse y demás. Mencionabas tú que pasa, por ejemplo, con tus hijas que vienen con nueva información de la escuela y que a veces puede pasar con muchos chicos que se conflictúan, ¿no? Lo que escuchan en casa, lo que ven en casa, luego lo que ven con que tiene una influencia muy poderosa el entorno social en el que ellos se desenvuelven continuamente en el colegio con personas de su misma edad y luego cómo influye también la tecnología a la cual tienen muchísimo acceso los jóvenes. Entonces, entre este cúmulo de información que tienen los jóvenes en proceso de formación o en proceso de identificar cuál es su postura frente a lo que es el masculino o a lo que es el femenino, ¿qué tanto peso tiene la educación del hogar? Porque si tenemos quizás una educación con raíces muy fuertes en la casa, de la importancia que tiene el respeto de la mujer y el respeto del hombre con sus diferencias, porque lo que tú decías, definitivamente no somos iguales, somos diferentes. Y en nuestras diferencias cada uno tenemos nuestro valor y nuestra capacidad de aportar y de contribuir a la sociedad. Entonces, ¿qué tan importante es, qué tan fundamental es, en tu caso, que tienes tu experiencia con tus hijas, el fortalecer estas raíces en casa para que luego, de pronto, ese trabajo no se vea invalidado por la influencia que puede ver a través de afuera, ¿no? Que viene de afuera. Sí, es difícil como, digamos, padre, competir contra la información a la que tienen acceso los chicos, ¿no? El contexto, uno aprende en socialización. Entonces, si los chicos están socializando en su vida, en la escuela, el colegio, por medio de las redes sociales, y pasan, qué sé yo, buena parte del día, la mayoría, diría yo, en esos contextos, entonces eso va moldeando su forma de ver y de pensar, ¿no? Y eso también les generará crisis y conflictos respecto de lo que han aprendido en la infancia y de lo que han aprendido en la casa, en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? De cómo vivimos, cómo compartimos, qué pensamos de la política y de los diversos problemas de la realidad. Entonces, de ley es una tensión fuerte, ¿no? Yo creo que los chicos que crecen en digamos, hogares distintos, con intenciones menos patriarcales, más justas, más equitativas, de algún modo son más libres, ¿no? Pero esa libertad es tan amplia que les permite ver las cosas de otra manera y eso les genera tensiones y tienen que ser valientes para romper con esas tensiones, ¿no? Yo veo como cosas importantes, por ejemplo, la confianza que tienen las hijas conmigo, y hablamos de todo, me cuentan sus problemas, sus realidades, sus preferencias sexuales, cómo ven la sexualidad. Por ejemplo, mi hija me decía, ¿por qué la sociedad divide en que la mujer tiene que tener afecto y amor solo para los hombres? Si yo siento afecto, amor también por mis amigas, ¿no? Por las mujeres. Entonces, claro, uno dice sí, ¿no? Como que te conducen a tener unos roles súper establecidos. Entonces, si creces en ambientes más libres, digamos, eso tiene implicaciones también en la libertad que tienen las hijas, en este caso, de ver el mundo desde otra manera y con argumentos que te sorprenden, que tienen razón, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre, a medida que vamos conversando, se me venían muchos ejemplos a la mente de cosas tan cotidianas que se dan en la relación, valga la redundancia, diaria. Por ejemplo, este cliché de que el hombre, el varoncito, en la escuela debe llevar el cabello corto, y se me viene porque es algo que me ha pasado, me pasó con mi hijo, me pasó con mis hermanos, me pasó con mi sobrino. Entonces, que es una exigencia, ¿no? En las escuelas te exigen, ¿no? Tiene que venir con el cabello corto, porque incluso es una falta disciplinaria que tiene incluso una sanción calificada en el rendimiento del chico si no se corta el cabello. Entonces, ¿qué tan fuerte es desde el sistema educativo? ¿Qué tan grande es el impacto, ¿no? En estas cosas tan pequeñas que se fomentan desde el sistema educativo, de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, a un nivel tan grande que incluso llega a ser sancionado, como te digo, ¿no? O sea, es obligatorio que venga con el cabello corto porque es una falta de conducta imperdonable que lleve el cabello largo. Claro, de esos ejemplos hay muchos en la sociedad, ¿no? Y claro, ahí habría que pensar y decirle a la escuela, dígame en dónde está escrita esta normativa. Eso no existe, es solamente una postura de alguien que le dijo a alguien y se va naturalizando ese absurdo, ¿no? Ahí se me ocurre una frase que dice que es más importante la autoridad del argumento que el argumento de la autoridad, ¿no? Es decir, a veces las autoridades ejercen o imponen criterios porque son la autoridad, pero esos criterios no tienen sustento. Entonces, ¿cuál es el argumento para lo que usted me dice? No existe. Entonces, yo creo que sí, ahí hay que, digamos, buscar los mecanismos de comunicarse con los actores de la escuela. Exacto. Y decir, vean, ¿qué pasa? ¿De dónde sale este absurdo, no? Y lo que pasa generalmente es que como padres o como responsables de los niños, lo que hacemos es, bueno, la escuela lo dice, ¿no? Y nosotros lo aceptamos. Y así pasa en muchísimas otras cosas. Entonces, lo único que estamos es contribuyendo a seguir fortaleciendo ese modelo que luego criticamos y luego nos molesta y luego decimos es que esto tiene que cambiar, pero no cambiamos desde la raíz, desde donde se siembra este tipo de esquema. Uh-huh. En la sociedad. Entonces, qué súper importante que es que tengamos el valor de decir, bueno, es que sí, no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que tener ese valor, ¿no? Recuerdo una escena en el mundo laboral que teníamos una reunión de planificación de la gente de la universidad y teníamos en el grupo había, no sé, posiblemente unas 10 hombres y una mujer. Y empezamos la jornada de trabajo y la persona que dirigía el taller dice, bueno, alguien que haga de secretaría. Y lo primero que hacen es, usted, compañera, lleve la secretaría, lleve la memoria de la reunión, ¿no? Entonces a mí ya me sonó chocante, ¿no? Y la compañera dice, disculpe, ¿y por qué yo? Y la persona que estaba dirigiendo le dice, porque usted es mujer. Pues yo me indigno y ahí digo, ¿qué pasa? O sea, una cosa es que diga, no sé, por favor, ayúdenos, usted está a la mano con un esferográfico, un lápiz y demás, pero dar el argumento de que porque usted es mujer. Sí, y a mí me pasó algo. O sea, el primero ya era machismo y lo sí, otro era de contramachismo y patriarcalismo. Sí, sí. Y todo lo que quieras. Y claro, yo me paro y le reclamo a esta persona, y era una autoridad de la institución. Entonces le digo, si se da cuenta lo machista y patriarcal que es usted. Y se pone rojísimo y molestísimo. Y usa más autoridad, ¿no? Si yo soy la autoridad, o sea, no tenía argumentos, pero él era la autoridad. Y le estoy pidiendo que usted lleve la memoria de la reunión. Esta compañera en buena hora se levantó y se fue de la reunión, ¿no? Y claro, luego nos quedamos ahí los hombres y nadie decía nada, ¿no? Entonces, claro, ahí yo armé la reflexión y pienso que de ellos casi nadie cambió de actitud, pero al menos les quedó una idea de los absurdos que uno tiene, que ni se da cuenta de cómo reproduce, y también se dio cuenta de que hay gente que se para y les dice las cosas, ¿no? Exactamente, uh-huh. Y eso creo que es lo importante incluso para ir generando ese cuestionamiento, ¿no? De actitudes que se hacen inconscientemente inclusive, ¿no? Justo se me viene también porque me acabó de pasar que estaba en la casa de alguien y necesitaba yo en ese momento coser algo porque se me descosió la blusa. Entonces yo le pregunto, ¿tienes una aguja o tienes un imperdible? Y la respuesta de él fue, no, ¿qué crees, que soy mujer? Y yo le dije, es la pregunta más machista y estúpida que me pudiste haber dado. Y así hay miles de cosas que salen inconscientemente, ¿no? Y que cuando nosotros las aceptamos nos quedamos callados, o sea, ni siquiera les permitimos a ellos o a la persona que cae en este error cuestionarse y ponerse a pensar, porque es cierto, o sea, tienes razón. Pero si no hay ese debate, esa reflexión, ese rechazo, eso no va a pasar. Claro. Este ejemplo que pones de coser, yo igual, ¿no? De vez en cuando hago un coso, cosas. Más telas para el activismo y cosas así, ¿no? Pero igual estoy con la máquina de coser ahí. Cuando les cuento a los amigos, amigas, tú coses, y así quedan viendo como, ¿en serio coses? Como que no lo pueden creer. Pero es extrañísimo. Sí, y yo he conocido hombres... Y uno dice, hombres, ¿por qué me preguntan eso? Yo he conocido hombres que cosen mejor que mujeres. Yo recuerdo una vez estábamos armando un carro alegórico para un programa, un desfile, y estábamos así forrándole con una tela y todo, que tenía estampado el diseño que queríamos, y teníamos que ir uniendo y cosiendo. Y recuerdo que estaba otro señor, y él me tuvo que quitar la aguja y coser porque cosía mejor que yo y más rápido. Entonces sí pasa. Listo. Bueno. Sí. Es súper interesante el tema, súper interesantes los dos invitados que hemos tenido el día de hoy, pero lamentablemente, bueno, se nos acabó el tiempo y es una invitación a los dos en otro momento para poder seguir extendiendo estos debates que son muy, muy importantes de retomar. Queremos...